macho. Dice recto, gringo, loco y flaco. Yo solo quiero ser un sinvergüenza y que lo escuchen por la radio y por la prensa. Yo solo quiero ser un sinvergüenza y que lo escuchen por la radio y por la prensa. Chup, chup, up and down, todos vámonos para el otro round. Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida. Chup, chup, up and down, todos vámonos para el otro round. Brinca todo el mundo para arriba, dime quién te dio la vida. Mi alma solo en él espera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Que el mundo diga lo que quiera. Mi alma solo en él espera. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina el coco, fue mi Dios que a mí me tocó. Voy pa'lante poco a poco. Aunque digan que estoy loco, que a mí me patina. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a FM Oeste 106.9. Estamos en vivo cuando son las 5 de la tarde y un minuto. Estamos muy contentos porque por segunda semana consecutiva podemos salir al aire. Cuando muchos no nos daban más de una semana, ni yo nos daba más de una semana. Estamos en vivo con este programa que hemos dado a llamar como Sinvergüenzas. Así que gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos durante esta semana que recién empieza. Que venimos dos programas ya y que es bastante para lo que teníamos pensado. Así que estamos súper felices. Y cuando digo estamos es porque estoy acompañado. Y ahora se los presento porque primero me voy a presentar a mí porque por ahí no me conocen a mí, ¿no? Bueno, mi nombre es Leo Rodríguez y soy el conductor de este programa. Y hoy estoy mucho mejor, estoy con la voz mejor. Quiero creer que estoy mejor con la voz, no sé, dudo. Pero tengo acá a mis amigos que me van a estar ayudando. Estamos con un equipo bastante reducido, así que vamos a ir viendo cómo lo manejamos entre nosotros. Tengo acá a mi amigo, mi compañero, Nicolás Negro. ¿Cómo andas, Nico? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tu voz está medio rara. No está bien tu voz. No. La mía también está por el tema del frío, la lluvia. Me agarró con remera, me mató. Realmente me mató. Sí, la verdad que fue una lluvia bastante inesperada la que pasó el viernes, ¿no? Ayer. Sí, el viernes veníamos discutiendo eso, sí. Cuando fuera. Y la verdad que bien, contento por el segundo programa, ¿no? Segundo programa, sí. Qué tormentas raras, ¿no? Las que están viniendo, que de un momento para otro ahí viene mi colchón. Cuando vienen esas tormentas que aparecen de la nada, de un día para otro, que están pronosticadas por ahí un poquito leves, pero terminan siendo tormentones. Y en cuestiones de una hora te llueve toda la vida. Tremendo. Bueno, pero pensá vos que también estamos en verano. Y va, no en verano, primavera, pero con el calor que hizo, que fundió la ciudad prácticamente. Sí, la verdad. Era normal de esperarse una tormenta de eso. Y la gente mala onda que se queja por el calor, que se queja por la lluvia, se queja por el frío, se queja. Bueno. Hablando no hay nada que le venga bien. Sí, no hay nada que le venga bien. Tengo también acá a mi otro lado, a quien me va a ayudar con la co-conducción. Vamos a probarla ahora porque está debutando como co-conductora. Estás a prueba, ¿eh? Estás a prueba, así que gánate el lugar, querida. Tenemos acá al lado mío a mi hermanita, Leila. ¿Cómo estás, Leila? Bien, Leo, ¿cómo estás? Bueno, ¿estás contenta con que ahora estás a la par mía? Nerviosita, ¿qué querés que te diga? Estás a la par mía, tenés que estar tranquila. Sí, bueno. ¿Sabés que? Bueno, todos saben que yo soy mejor que él, ¿no? Bueno, vengo a demostrarle lo que soy yo. Bueno, me parece que me están queriendo sacarle el lugar. No. Bueno, después hacemos una radio y lo explotamos. Ya peló el serrucho y empezó, creo que... Chicos, por favor, no me presionen porque yo estoy aprendiendo como ustedes, pero es verdad, la gente supo ver que ustedes tienen un potencial, tuvieron buenas críticas, yo los estuve escuchando gente que habló mucho de ustedes y los felicitan, no sé si les llegó a ustedes, pero a mí me decían cosas buenas, positivas de ustedes, así que... estoy contento de que estén acá al lado mío. Me estén apoyando también, me estén levantando en los momentos que voy a tropezar, porque yo sé que. Pero bueno, estamos aparte, aprendiendo. Hoy somos poquitos, hoy somos tres. Les contamos a la gente que no sabe dónde está, no sabe del paradero de ninguno. Sofía, por ejemplo, Sofía buscada. Está buscada. No, mentira. Se busca, hay carteles por acá que. No, mentira. Sofía se fue a un retiro espiritual con sus amigos, con su gente. Así que desde acá, no sé si nos estará escuchando. Le no mandamos, creo. No creo. Traidora. Le mandamos un saludo gigante. Esperemos que la levante, que esté, que venga recargada. Que venga con más pilas. Que venga con más pilas. Igualmente tiene bastante pilas para dar, así que... Sí, Sofía. Más de la que tiene, ¿no? Más de la que tiene. ¿Qué? Bueno, en fin. Después tenemos a Eli Montiel, que va a estar llegando, calculamos que casi por la mitad del programa. Del otro programa, de 6 a 7. Bueno, vamos a ver si llega Eli, porque dijo que ella, viste, como es media seria, como ella se quiere ocupar de la parte seria, como toda tipa seria, estudia música. Y vos decís, bueno, ¿qué estudiaría? ¿Canto? ¿Guitarra? No. Nosotros estudiamos esas cosas, que somos más espontáneos, más... Somos humanos. No, claro, somos más loquillos. Ella como es más... ella quiere ser otra cosa. Está estudiando violonchelo. Violonchelo. ¿Qué es eso? Bueno, son cosas que son clásicas, pero a nuestra edad no nos llama la atención. Bueno, a ella pero sí. Pero Eli sí. Eli sí, Eli es diferente. Bueno, después también tenemos el del paradero de Giselle, que esta semana nos va a acompañar. Estamos viendo cómo arreglamos por cuestiones personales de ella, así que vamos a ver cómo va surgiendo durante las semanas. La esperamos porque la queremos mucho, es nuestra amiga, así que vamos a ver cómo sigue. Tenemos un programón por delante, estamos súper contentos, estamos viendo cómo va transcurriendo la semana. Tenemos una temperatura actual de 19 grados en Buenos Aires, así que bien. Lindo, bien, bien. Relajado. Frío, mucho frío. No, bueno, pero a comparación de lo que venía haciendo, hoy no salí a la mañana bastante abrigado y mucho frío. Bueno, a mí me pasó lo contrario ayer, porque hoy trabajaste, ¿no vos? Sí. Bueno, yo ayer trabajé y cuando salí de mi casa, te cuento, salí con unas zapatillas, con un jean bastante desabrigado de verano y una remerita, ¿no? Y en la mochila me puse unas ojotas para la tarde, ¿no? Para volver con el calor que vino haciendo esta semana, que fue tremendo. Bueno, claro, me comí todo el frío cuando salí del trabajo, me mojé, me vine como pude, me abrigaba con la mochila porque salí súper desabrigado. Con las ojotas te venías a abrigar. La verdad que fue crítica la situación, fue polémica, así que por lo menos sobreviví, la sobrellevé bastante bien. Y no salí tan enfermo como yo pensaba, porque soy bastante débil a estas cosas, ¿viste? Tengo una alergia al cambio de clima. Tengo alergia a todo. Eso lo van a ir sabiendo a medida que me vayan conociendo. Soy alérgico a todo. A los gatos también. A los gatos les tengo miedo, no soy alérgico. Basta. No quiero que sepan esas cosas de mí. Perdón. No. Bueno, a todos los que quieren hacer radio, les cuento... Les doy un consejo, no llamen a sus mejores amigos porque lo van a mandar al frente. O a tu hermana, que te puede decir tantas anécdotas de los gatos. Uy, no. No, estoy bastante apretado acá en la situación porque me tienen amenazado, me parece. Qué lindo se va a poner el programa. Basta, no. Chicos, soy el conductor, yo mando acá, ¿ok? No, bueno, perdón. Muy bien, a ver, ubíquense. También tenemos este personaje que va a estar llegando, que aparece, ¿viste? Así de vez en cuando, como la semana pasada. Que es la locutora que no. Sí, yo la escuché. Yo lo estuve escuchando de casa y. Sí, tenés la voz media apareciendo. Bueno, ese personaje que va ahí apareciendo, que vamos a ver si aparece, vamos a ver si viene. Yo la verdad no sé nada de esa mujer. Nadie sabe nada de esa mujer. Sí, viene acá a mandar mal. Bueno, vamos a ver cómo si aparece. Tiene una hija hermosa. Tiene una hija hermosa. ¿Sí? Sí, yo la vi caminar en familia y tiene una hija de religión. Yo la llevaré por la calle y la voy a agarrar del cuello. Pará, ¿tiene hija? Porque me estaba tirando los palos. No me desilusiones, chicos. Es verdad, vino acá y coqueteó con Nico. Y bueno. Qué mujer más... No la defiendas vos, no la conoces. Bueno, tenemos medios de comunicación donde la gente se estuvo comunicando durante la semana en lo que es las redes sociales y tenemos un número fijo. Vamos a pasar primero... ¿cuál es, Nico, el Facebook? Bueno, nuestro Facebook es sinvergüenzas, bueno, www.facebook.com/sinvergüenzasradio, todo junto. Todo juntito, muy bien. También tenemos un Twitter que es @sinvergüenzasfm, que nos pueden buscar, nos pueden seguir, nosotros los seguimos, no tenemos problemas. También se pueden comunicar a través de ahí. Pasa que Twitter tiene esos 140 caracteres, puede ser, que nos limita un poco, ¿viste? A comentar, porque... Sí, no, la verdad que... La verdad que tremendo. También tenemos una línea directa. Sí, Leo, es 011-4659-0043. Te lo repito, 011-4659-0043. Muy bien. Eso también pueden llamar, nos pueden dejar llamen, sus saludos. Saludos, dejarnos mensajes. Dejarnos sus mensajes a nosotros. Y ¿saben de qué pueden hablar también si nos quieren llamar, si se quieren comunicar? De la consigna que dejamos esta semana, que sí, la publicamos el lunes en la página de Facebook, en la página de Twitter. La consigna de esta semana fue: ¿cómo te imaginas que sería el presente si no existiera internet? ¡Apa! ¡Qué pregunto! Guarda. Sí, la verdad que... Un tema complicado para... Complicado y te deja pensando, ¿viste? Porque vos te imaginás... Vos decís, ¿cómo sería la vida sin aire, por ejemplo? Bueno, hoy internet se volvió tan indispensable como... No sé si el aire, pero la comida... Bueno, se volvió indispensable para muchas personas, para todos, en lo que es trabajo, en lo que es comunicación totalmente. Es más, hasta tenés que inventar una pregunta casi... Una respuesta filosófica, porque no... Es básico. Y mucha gente lo usa, entonces es casi... Una respuesta... Tenés que pensar mucho. Tenés que pensar mucho porque uno dice... No es fácil responderlo. No es fácil responder. Así que la consigna de esta semana fue un desafío para muchos. Pero mucha gente comentó y nos morimos de risa porque daban comentarios bastante, bastante chistosos. La verdad que la pasamos bastante bien cuando no estamos al aire porque leemos estas cosas de la gente, de nuestros oyentes, que nos hacen reír mucho. La verdad que la pasamos bastante bien. Muy bien. Como estamos bastante extensos con el aire, hoy vamos a arrancar también sin música de por medio. Vamos a empezar con las noticias de esta semana. Esta semana tuvimos muchas noticias, en términos sociales, en términos periodísticos, en términos políticos también. Tenemos la victoria de Barack Obama, tenemos muchas cosas que fueron sucediendo durante esta semana. Vamos a tratar de resumirla lo más que podamos, para que también estés informado del otro lado, no solo hablemos pavadas, sino que seamos un programa bastante serio para que no nos puedan denunciar. Bueno, vamos claro, a... Claro, sí, obvio. Para algo tenemos que servir, ¿viste? Tenemos la obligación de hacerlo porque somos periodistas. Yo soy periodista, chicos. ¿No saben eso de mí? ¿No? Bueno. A ver tu carnet. Otra. Vamos a comenzar con las noticias. Siempre tenés que andar con el carnet en el bolsillo. En la frente, diría yo. ¿Se ven el 7? Bueno. Colgadito. Sí, la verdad que... Sí, no, chicos, bueno, después se los muestro. vamos a comenzar con las noticias deportivas que están siempre de la mano de acá mi compañero Nicolás Negro. ¿Cómo estás, Nico? Bien, mira, necesitaría que diga una columna de atrás que diga un colchón Sports Center. Y Sports estaría Center. Bueno. ¿Por qué Sports Center? Y son las noticias de deporte. Ah. El canal. No. No, por favor, no hay chance. No hay chance. Limítate a lo que hay. Bueno, arrancamos con lo más destacado de la semana, que, bueno, en fútbol ¿sí? arrancó ayer lo que vendría a ser la fecha número 14 del torneo inicial. Y bueno, ayer jugaron lo que vendrían a ser los punteros, ¿no? De este campeonato que viene tan reñido. Y bueno, Belgrano también era uno de estos que venía más o menos en ascenso, ¿sí? que tenía que ganar. Él tenía que ganar si quería estar en la punta, porque vienen arriba, vienen Newell's y sí. Vélez, que también son grandes equipos. Sí. Y bueno, resulta que se encontró con un argentino trabado, el partido estuvo así medio trabado en el medio, lo que podría decir, sí, los dos con chances. Se dio bastante. Y bueno, terminaron 0-0, local lo jugó, Belgrano lo jugó allá de local, perdón. Y terminaron 0-0. Después, el puntero, que era Newell's, sí. hasta ayer, también recibía, pero en su caso, a Quilmes, el cervecero, que también viene con... Recordemos que le ganó esa victoria a River, sí. que necesitaba ganar también. Y bueno, el arquero Leproso fue una de las figuras, ¿no? O sea, fue uno de los que permitió de que... Terminaran 0-0, ¿no? Claro. Sabemos de que Newell's lo peloteó bastante. Bastante, pero el arquero terminó siendo figura y también se llevó un 0-0, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Vélez era el último en jugar sí. y también él jugaba de local. Vélez recibía a Godoy Cruz. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y bueno. qué pasó, José? ¿Y qué pasó, José? Resulta de que Godoy Cruz llega... Y le mete un gol a Vélez de local que necesitaba ganar. Golazo. Y estuvo bueno el gol. Estuvo lindo. Resulta que estuvo bueno. Pero ¿qué pasó? Vélez es Vélez. Viene ya con el Tigre Gareca mucho tiempo ya. Sí. Y bueno, resulta de que pudo empatar ese partido con gol de Ferreira. Y Ferreira, casi llegando al final, también metió un gol, así que lo dio vuelta a Vélez. Es el nuevo puntero de esta, de este torneo inicial. Tenemos hoy la fecha que juega también San Lorenzo All Boys a las 4 y 10, que ya debe haber comenzado. Sí. River Unión, River, que Unión. River necesita ganar sí o sí. ¿Cómo lo ves a River? Y lo veo medio flojo. ¿Medio flojo? Medio flojo. Capaz que hoy gana. ¿No te parece que repuntó bastante cuando jugó con Boca? Tuvo esa chance, por lo menos de por un momento sentirse victorioso, pero no sería bueno como para que suban el ego con eso, pero... Y mira, es raro porque River fue ganando durante 92 minutos. Claro. Contra Boca. Claro. En 92 minutos vas ganando y te lo empatan a los 93. De local, ganando contra Boca. Hay una contradicción. Sí, hay una contradicción. Es muy feo. La verdad sí, que sí. Para el público de que River... Que tengan la facilidad de empatarte. Igual yo soy de River, así que no hables mal de River. Vamos. Bueno, hoy puede ser que River se le dé. A sí. las... Estos estarán jugando a las 18 y cuarto. Estudiantes Rafaela, por esta... Termina esta fecha de este sábado. Sí. A las 8 y 20. Después lo que vendría a ser el domingo, juegan Lanús Tigre a las 2 y media, tempranito. San Martín, Independiente, que también sí. necesita ganar. Los dos vienen muy abajo, así que la victoria va a ser... Ya son peleadores directos, es un partido directo. Sí. El que gane llega bien a las 4 y media. Sí. Después viene Colón Boca a las 6 y cuarto. Y por último termina la fecha con Racing Arsenal a las 8 y media. Muy bien. Buenísimo. Te traje un poquito de tenis. ¿Querés escuchar? ¿Vos que te después, gusta el tenis? Después. Bueno. Dejala para después. Dale. Mucha información, nene. Demasiada. Bueno, bien. Eso quiere decir que fue una semana bastante agitada en lo que es el deporte, ¿no? También sí, también en disculpa que te interrumpa, ¿no? Sí, no hay drama. También en términos periodísticos fue una semana bastante agitada. Vamos ahora con Leila. Vamos a leer más o menos los títulos. Ella me va a leer los títulos, yo te voy a leer la noticia. Dale, Leila. ¿Qué sí. te parece? Dale. Bueno, está bien. Para que le haga una presentación. Dale, estas son las noticias en Sinvergüenzas. Dale, Leila. Más trucho. Dale, Leila. Bueno, la primera noticia de la semana dice así, el título. La ciudad reclamó el aval del gobierno para las obras del Arroyo Vega. Sí, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que necesita del aval del gobierno nacional para acceder a un crédito del Banco Mundial que le permita comenzar con las obras del Arroyo Vega para evitar que el barrio de Belgrano se inunde, como ocurrió dos veces en los últimos 12 días. Belgrano fue lo más afectado en lo que es Buenos Aires, con estas lluvias tremendas que veníamos comentando, que llueve torrencialmente, sí. Y vos ves que es una hora la que llueve, no es mucho el tiempo que llueve, y se inunda, pero... Más de 50 centímetros. Son gotas gordas, vos ves que son gotas, gotas muy gordas. Son gotas que gordas. Te pegan en la espalda y te quieran al medio. Bueno. Bueno, la segunda es... Barack Obama agradeció a voluntarios y lloró. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reelecto el martes, agradeció entre lágrimas a un grupo de voluntarios, al grupo de voluntarios, su trabajo y dedicación durante la campaña electoral. Me faltó una coma por esa. Bueno, en un video colgado ayer en YouTube por el equipo demócrata, un emocionado Obama da las gracias entre lágrimas por el esfuerzo de los jóvenes voluntarios durante un encuentro en el centro de operaciones de su campaña en Chicago. Barack Obama ganó con una victoria que estaba bastante asegurada. Sí. Si bien tenía un poco de la parte de los demócratas que decían que su rival en este momento... ¿Cómo se llamaba? Rudy. Rudy. Sí. Decían que iba a ganar él... Hasta hace, más o menos, antes de que pase el huracán este en New York. Lo veía muy victorioso a Rudy y tenían la impresión de que iba a ganar él. ¿Qué pasa? En este momento, cuando pasó este huracán, muchas fuentes dicen que fue como un poco provocado. No sé. ¿Provocaron el huracán? Gente flashera, periodistas flasheros que dicen que el huracán fue provocado. Andá a saber por qué, andá a saber cómo y andá a saber cómo fue que hablaron esas cosas. Dicen que esto ayudó mucho a Obama, debido a que muchas semanas anteriores había hablado Rudy con que iba a sacar inversiones en su propuesta electoral, ¿no? Iba a sacar inversiones a lo que es toda la parte de protección contra las catástrofes. Entonces, como que le había sacado lugar a eso. Y bueno, lamentablemente pasó esto, lo que pasó, que tuvo bastantes víctimas, tuvo muchos destrozos en la ciudad de New York. que aunque parezca medio feo, esto sirvió para que Barack Obama se pueda reivindicar de vuelta como un posible ganador. Y así fue. Fue reelecto y bueno, desde acá nuestras felicitaciones. En Twitter también, cuando él publicó una foto abrazado a su familia, súper feliz, fue en lo que es en términos de historia twitteriana, digamos, en Twitter, fue el tweet más retuiteado de la historia. Son datos pequeños que sirven también para ver la influencia de este hombre en el mundo, ¿no? Porque no solo en Estados Unidos, sino que en el mundo. También algunos preguntan en qué nos beneficia a nosotros Argentina, ¿no? En realidad, la victoria de Barack Obama no nos beneficia mucho, pero tampoco nos resta. Sí que Rudy tenía como proyectos también restarle importancia a las relaciones con Latinoamérica. Así que podemos ver que también nos conviene en parte más Obama que Rudy. Bueno, vamos, a la larga todo se dice. Como sí, sí. Lo que sí vemos que tenemos un Obama que durante su antigua gestión no tuvo mucho contacto con nosotros, pero bueno, la presidente supo mandarle sus felicitaciones y la verdad que fue bastante lindo. Bueno, la siguiente es, la culpa es del que se queja. Bueno, esta se menciona lo que pasó el 8N, ¿puede ser? El 8N. Ah, sí, el 8N. El 8N. Qué lindo, ¿cómo nombran las cosas, ¿no? Porque yo cumplo ahora el 23N, digamos. Sería así, ¿no? Yo cumplo años el 23N. 23 de noviembre. Claro. Bueno, ahora se manejan así, el 7D, bueno. Dice, Cristina Kirchner procesó el tiempo récord, la mayor protesta contra su gestión. Mucha gente protestó en su contra. Lo que se tarda en trazar una raya, dice. Como ejemplo, ¿no? Dice, los cientos de miles de manifestantes que salieron el jueves a la calle vienen en otra realidad. Dice, engañados o en un mar de ignorancia que les impide ver los éxitos del modelo entre comillas, que ella encarna. O sea, dice que la gente está ciega en contra suya y ven una negatividad tremenda que no les deja ver tampoco los beneficios de este gobierno. Desde acá, yo de mi parte, ¿no? No apoyo mucho este modelo, tampoco estoy en contra. Veo que hay cosas que se hicieron bien, cosas que no se están haciendo bien y cosas que se pueden mejorar. No saldría, yo de mi parte no saldría a marchar en contra de un gobierno que agarra un país en medio de una crisis tremenda. Pero bueno, también hay cosas que están a la vista que no están bien, que no se están siendo solucionadas. Esta marcha fue más que nada en contra de la inseguridad, en contra del cepo al dólar, claro. Muchas cosas que son más de derecha. Sí. También hubo que fue la que pasó hace el 13 de septiembre, sí. Que fue más o menos, hubo bastante gente, pero esta vez fue más masiva porque se sumó gente más de la izquierda, claro. Que es más del área del petróleo. Hubo otro tipo de quejas y mucha gente que se puede también analizar esto, que gente con carteles que decía ni con Cristina ni con Clarín. Gente que está en contra de esta guerrita de nenes. Es una guerra de nenes, de palazos, de tapas de diario, que la verdad que es bastante tristón. Bueno, y vamos a los datos del tiempo, ¿no? Sí, a ver, Carlos, decime, Leo, ¿cómo estará el tiempo este fin de semana? Bueno, este fin de semana, para lo que resta de estos días, nos espera un cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur. Con algunas ráfagas, la temperatura oscilará entre los 13 y los 18 grados. Más fresquito. Fresquito. El domingo, el cielo algo nublado, vientos moderados del sector sur, una temperatura mínima de 7 y una máxima de 16. En tanto, el lunes, el cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector sur, con una temperatura que se ubicaría entre los 5 y los 14 grados. ¿5 grados? Tenemos una llamadita en vivo que nos están diciendo que es Analía. Vamos a recibirla, que es nuestro primer llamado en vivo. El primer llamado, vamos. Sí, bien. Un aplauso. Un aplauso a nuestro primer llamado. Hola, Analía, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Analía? Bien, bien, todo bien. Bienvenida a Sinvergüenzas. Bueno, muchas gracias. Contame. Bueno, yo los llamo porque los quería invitar a ver una obra. Sí. Que estamos haciendo los domingos. Uh-huh. A las 6 de la tarde, se llama Emma. Emma. Y bueno, nada, también quería dejarle a tus oyentes si quieren un par de entradas gratis. Ah, buenísimo. Ah, está bueno. Ah, buenísimo. Así que bueno, eso, no sé, es una historia de amor. Sí. Así para los que les gusta el romance, viene bien. Me encanta. Bien. Voy. Además es ahí en San Telmo, así que es como... San Telmo, contanos en qué lugar. Está en... El teatro se llama La Carbonera. Sí. Y la dirección es Balcarce 998. Muy bien. Contanos, ¿cómo podrían hacer los oyentes para retirar las entradas que nos estás ofreciendo? Bueno, nada, no sé cómo, si ustedes alguna vez hacen esto. Sí. No sé, tendrían que llamar a tu programa y pedirlas. Bueno, vamos a hacer así, mirá. Dale. Los primeros... ¿cuántas entradas nos estás regalando? Y puedo regalarte dos. Dos entradas, bueno. Somos tres. Dos entradas, bueno. Vamos a hacer así. Bueno, una con descuento. Bueno, espera, tenemos dos entradas. Vamos a usar las dos entradas. Uh-huh. Después nosotros te pasamos bien el dato. Así te avisamos quiénes van a ir. Dale. Vamos a hacer así. Ahora, cuando salgas del aire, dejá tu número en producción, así nos mantenemos en contacto. Dale. Mientras tanto, nosotros, para ofrecer estas entradas que nos estás dando, desde ya muchas gracias. Uh-huh. Vamos a ofrecerlos a los oyentes con el primer llamado que nos llame ahora. Después de que corten. Bueno, después de que cortes, se va a llevar este par de entradas para que vaya con acompañante. Dale. Mientras tanto, recomendamos este espectáculo porque es una historia de amor, ¿no? Así que... Sí, hay tanto odio y tanto violencia por ahí que está bueno ir a ver algo diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. No, por Ani. Favor. Ani, ¿te puedo decir Ani? Sí, claro. Bueno, seguí escuchándonos, ¿dale? Dale, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un beso. Bye, Ani. Chao, beso. Besos. Bueno, ya saben, tenemos dos entradas para regalar, así que los primeros que llamen a partir de ahora, ¿a qué número, Nico? El número que tenemos es 011-46-59-0043. Repetilo. Te lo repito, 011-46-59-0043. Las dos veces dijiste 59. 59. Bueno, mal. Bueno, los primeros que llamen a este número van a llevarse este par de entradas que nos acaban de regalar, chicos. Dos minutos. Así que llamen. Nos esperamos, vamos ahora a la primera canción. Así también continuamos con el programa mientras ustedes van llamando. Esta canción me encanta. Tiene mucho rock, mucho power, así que esto es Ecstasy Scaf con A Pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. Estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivir a pleno. Tomado de su mano, yo sé que estoy. De seguir lo que ya está marcado, una vez que descubre su destino, ¿quién te podrá detener? Yeah. A vivir una vida a pleno, estoy viviendo la vida a pleno. A mí me gusta vivirla a pleno, tomado de su mano, yo sé que estoy viviendo. Su mano, yo sé que saber que hay algo más de lo que ven mis ojos. Se trata de explorar lo sobrenatural. Cuando termina mi vida, es porque algo bueno está por pasar. Lo imposible se vuelve posible. Saber que hay un Dios y que todo lo puede. En el seguro estoy y nada me detiene. Tomado Seguimos en vivo desde FM 106.9 con Sinvergüenzas. Ya tenemos ganador, ¿no, Leila? Sí, sí, Leonardo. Ya tenemos ganadora. Sí. Bueno, es de nuestra familia, ¿qué te puedo decir? No te la puedo. Y sí, son los primeros que nos escuchan. Podría haber sido tu mamá también. Ella se llama Eliana, es de Libertad y bueno, se ganó el par de entradas para ir a ver esta Muy obra. Muy bien, buenísimo. ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. Bueno. Gracias, Analia. ¿No dijo cómo se llamaba? Sí, Emma. No, Emma. Ay, sí, no. Emma. Ah, Emma. En San Telmo. Ah, es verdad. Ah, no llamó Emma. No, mentira. Bueno, vamos a también. Ahora vamos a contar un poquito de curiosidades, porque venimos hablando de la lluvia, de lo que fue esta lluvia tremenda. Y a veces uno, cuando está en la lluvia, en el medio del torrencial que cae del cielo, uno se pregunta, que es algo que tenemos mucho, esta duda existencial. ¿Es mejor caminar o correr bajo la lluvia? ¿Es mejor caminar o correr? ¿Ustedes qué piensan? Mira, vos decís, no me quiero mojar, y ¿qué haces? Corres hasta el techito. Empezás a correr al techo, pero ¿qué pasa? Si corres en descampado o algo que no te cubra, como me pasa a mí cuando llueve voy al trabajo, parece como si me mojara más. Sí, en realidad... Es que te mojas igual, creo. En realidad pedirle al agua que te moje es medio imposible, pero sí, tenemos unos datos para que puedas escapar y salir lo menos mojado posible. Mirá qué programa que tenemos, ¿no? Que te informamos estas cosas, bueno. No me digas que llevar un paraguas porque... No. Agarren lápiz y papel y pónganse a anotar de estas cosas. Sí, si nos sorprende en mitad de la calle una lluvia, un aguacero, como dicen, y no llevamos paraguas, es mejor caminar o correr para no mojarnos, para mojarnos lo menos posible. Bueno, es la pregunta que se hizo Franco Bossi de la Universidad de Brescia, de Italia. Según expone el investigador en una revista europea, Journal of Physics, tanto la dirección y la intensidad en la que sopla el viento, dice que el viento va como una estructura y la complexión física de una persona influye mucho. O sea, lo gordo, lo flaco que sea una persona influye al momento de correr para no mojarse. Claro, obvio. En la mayoría de los casos, la respuesta general es que hay que correr lo más rápido que se pueda. Viste que uno dice, corre. Puede decir, pero estoy corriendo, pero me estoy mojando más. Claro. Porque, bueno. Dice, pero la solución cambia en el caso de que haya una ráfaga de viento y para qué lado vaya, ¿no? Dice, si una persona es bastante delgada, el viento, si corre a tu favor, vos te mojas menos. Si la persona es más sumisa, más gorda, cuando corras con el viento en contra, te vas a mojar más. O sea, es medio difícil de explicar, pero... Vos corres en contra del viento, sos flaco, no te mojas tanto como si fueras gordo. Obvio, acaparás por más. La capacidad. Acaparás más agua. Le estás robando agua al cielo. No le roben agua al cielo, chicos. Bueno, y si sos, si vas con el viento en contra, o sea, con el viento que te da en la espalda, digamos, te mojas menos si sos gordo, pero te mojas más si sos flaco. ¿A qué se debe? Esto es un fenómeno físico que no me lo están explicando a mí, pero sí que pasa. ¿Y si sos medio? ¿Y si sos? Corre. No, la verdad, esta revista fue... Ah, no tenés nada para eso. Muy mal. Lleva paraguas y listo para no mojarte. Ese sería un consejo muy bueno. Desde acá, chicos, lleven paraguas. Y no corran con el paraguas, se rompe. No compren paraguas de la gente que vende paraguas en la calle, pues te duran segundos, tres gotas te duran. Te dura tres gotas. Bueno, también vamos a cerrar esta parte, que la gente habrá entendido la mitad y la mitad no, la mitad tendrá dudas. Vamos a leer los mensajes que fueron llegando durante esta semana al Facebook, a Twitter, que respondían a la pregunta, a la consigna de esta semana, que era: ¿cómo te imaginas que sería la actualidad sin internet? Fue un preguntón, ¿no? Bueno, por ejemplo acá, Sandra Fabiana Rodríguez, le mandamos un saludo grande, dice: jugaríamos al Tutti Frutti, a la Rayuela, a la Payana, al Elástico. ¿Qué cantidad de juegos que son? Tutti Frutti. Re viejo. Al Poliladron, y sobre todo le diríamos más. Es verdad. Es verdad, eso sí es bueno. Uno sufre ahora cuando ve a los chiquitos que se interesan por la computadora, que tienen la edad que teníamos nosotros cuando jugamos a la escondida, a estos juegos. Y uno se indigna porque dice, anda, nena, anda a jugar allá. Anda a jugar allá, nena, anda a jugar con... Es más, mi hermanita maneja mejor la computadora que mi mamá. Un dato no menor. Porque ¿te das cuenta? Creo que todos son así. Es tremendo porque... Bueno, es un tiempo nuevo, son las nuevas, el nuevo tipo de innovaciones. Yo pensaba, porque uno de la bronca, viste, que los chiquitos se interesen por estas cosas, pero en realidad nuestros padres nos ven a nosotros y dicen, nena, anda a jugar a la pelota, anda a salir con tus amigas, anda a compartir algo, pero en realidad nuestra forma de comunicarse es esta, el Facebook, el claro, Twitter, los mails. Bueno, es la realidad que hay y hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos también, ¿no? Bueno, acá Nelson Sainz dice, yo creo que no estaríamos tan comunicados como veníamos diciendo y no los escucharía a ustedes, también ah, ese es un buen dato, Nelson, muy buen dato. Ojo que la radio también viene de hace años que no existía internet y tuvo su sustento y supo mantenerse en el tiempo, aún ahora, ¿no? Porque hay nuevas comunicaciones y la radio todavía existe. Y es un medio bastante importante y es bastante influyente, así que no le restemos importancia a la comunicación que puede dar la radio sola de por sí, ¿no? Cristian Gutiérrez dice, bueno, cuando leyó esta pregunta dijo, no, con sufrimiento, yo creo que Cristian lo escribió llorando un poco. Arrancándose los pelos, ¿viste? Sí, imaginándose cómo sería. Bueno, dice, sería un bajón. Para empezar, no habría Facebook. Bueno, sí, ah, bueno. Sí, sin internet. Bueno. Qué raro que... Eso quiere decir que me olvidaría de los cumpleaños de mis amigos. Hay calendarios igual donde vos podés escribir. Bueno, antes la gente se solía acordar. Pasa que uno depende ya de esas cosas. En realidad uno depende de esas cosas. Lo mismo que mucha gente dice, vamos a algo más actual, ¿no? Dice, me quedo sin crédito pero mando por Facebook cosas, ¿no? Uno ya empieza a depender de otras cosas. Pero en realidad uno tiene que depender de la cabeza también, ¿no? Porque... De hecho, para la semana que viene voy a contarles más o menos cómo sería, cómo los ejercicios que hay que hacer para prevenir el Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer. Lo principal para prevenir esta enfermedad sería tener ejercicios que agilicen el cerebro. Estamos teniendo mucha comodidad en lo que es al alcance de la mano, claro, información, claro, ¿no? Y no nos preocupamos tanto por pensar. Uno de los ejercicios es cuando vamos al supermercado, por ejemplo, hacer las cuentas con nuestra cabeza. Eso es muy complicado. Pero se para puede. Eso está el celular. Sí, se puede. Se puede, ¿entendés? Uno tiene un teléfono, los antiguos llevan una computadora, una calculadora, llevan esas cosas y... Sacaba las cuentas con el iPad. Bueno, claro, ¿viste? Ahora estamos en la era esa, ¿viste? Sorry. Y bueno, pero en realidad, ¿viste? Antes se las arreglaban igual, ¿entendés? Entonces... las nuevas tecnologías también ayudan a eso, a que uno no se preocupe por buscar, ¿viste? Por ejemplo, también Cristian sigue dando muchos ítems porque le pegó bastante fuerte esta pregunta. No, mal. Dice, no me enteraría de la vida de los demás, chuma, chuma, chuma. También dice, creo que no sería vida sin internet, dice. Ah, no. Le pegó fuerte. No, sí, lo golpeó. Aclaramos, Cristian, no se va a cortar internet, solo era una pregunta. Creo que Cristian está muy triste en este momento. Cristian, recuperate, desde acá recuperación para temo vos. Temo por la salud de Cristian. Tememos por la salud. Bueno, tenemos más mensajes que lo vamos a leer después. Muy bien. Seguimos con el programa cuando son las 17:39. Tenemos una temperatura actual en Buenos Aires de 19 grados, sigue el tiempo igual. Tenemos también una humedad de un 25%, dice acá. Bueno, no dudo porque está mucho más húmedo todavía. Estoy contando con un programa acá de la computadora que es mucho menos, me parece a mí. Muy bien. Tenemos mucha información todavía para ¿qué dar. ¿Qué se haría sin internet? La verdad, ¿no? Porque a veces internet también, mismo internet, a veces te juega en contra, ¿viste? Porque, por ejemplo, uno lee una información y vos te quedás con esa información y es una página trucha a veces. Me acuerdo que una vez, mira, te cuento esta, ¿no? Me voy a desviar un poco. Una vez estaba ahí en Twitter y había un Twitter que decía, falleció David Guetta. Cállate, pero déjame que cuente. Seguí, no tengo que interrumpir. Nico ya la sabes. Yo estaba en mi casa, ¿viste? Y un portal de noticias decía, falleció David Guetta. Un portal de noticias desconocido, ¿no? Y había un enlace, ¿no? Yo hago clic, yo te cuento el panorama. Estaba solo en mi cuarto. Estaba escuchando música cristiana así, viste, bien lentita, bien tranquilita. Esos super auriculares, viste, que te rompe la cabeza. Estaba con esos auriculares grandotes, que a la calle no salgo ni a palo con eso, pero en mi casa sí. Y estaba escuchando, viste, esta música tranquilita, eran unos violines, viste. Estaba en mi casa solo. Y bueno, pongo, hago clic al enlace este. Me aparece la página en blanco, ¿no? Y bueno, yo estaba esperando que se cargue. Y presté atención a la pantalla. Todo blanco y me aparece en grande la cara de esta mujer de... El exorcista. ¡Qué bajón, por favor! Y no solo eso, sino que me aparece un gritito. No, fueron... No, me imagino. Fueron segundos donde lloré. ¿Viste que bien que me sale el gritito? Te sale perfecto el grito. ¿Y con los auriculares? Yo lo que hice fue automáticamente, como pude, así, ¿viste? Temblando, cerré la página, así, ¿viste? Temblando. Apagué la música lo más que pude. Me saqué los auriculares, cerré la computadora, la tiré al piso ahí. Me acurruqué en la cama. Y espero hasta dormirme así con el tramo, temblando. Son cosas que te impactan. Con la cara del exorcista. Con el gritito en la cabeza. Con el gritito. Bueno, a mí me pasó, pero buscando a Wally, no me apareció. Ah, no murió, sí, de etiqueta. Son terribles. Se zarpa. ¿Cómo te hacen esas cosas? Son juegos que juegan, atentan contra las emociones, ¿viste? Entonces, uno tiene miedo a veces de las cosas que pasan. Bueno, vamos a después de haber leído estos mensajes. Tenemos más curiosidades todavía, que las voy a leer ahora. Vamos a seguir con lo que es la información. Y esto es un dato también que es más interés. La locutora cuando me vea me va a echar. Me va a matar. ¿Va a venir hoy? Espero que no. Hay un estudio que muestra los 6 tópicos sobre la comunicación entre el hombre y la mujer. Vamos a leer algunos primeramente. Dice... ¿Viste que entre hombres y mujeres en lo que es comunicación hay ciertos tips que tenés que saber? Por ejemplo, nosotros, Nico, para hablar con una mujer tenemos que saber, ¿viste? Que a veces tienen esas cositas, saber que tienen su carácter, que un día piensan una cosa, un día piensan otra. Ustedes, chicas, también tienen que saber que un día los varones estamos distraídos, un día la vamos a escuchar y vamos a decir sí. Bueno, tengo acá unos ítems que nos va a aclarar algunas dudas. Por ejemplo, este lo leo para mí, ¿no? Ellos son más tartamudos. Sí. ¿Vos das fe a esto? Porque me... Sí, yo... Leo, a vos yo te escucho siempre y sí, tartamudeas bastante. Bueno, sí, lo uso también para justificarme a mí, ¿no? Los estudios científicos muestran que los hombres tienen una tartamudez bastante avanzada. Algunos expertos vinculan esto con el exceso de dopamina en el cerebro. La dopamina es la hormona que controla los impulsos, que viste que el hombre también es más impulsivo. Claro. Bueno, dice que este exceso de dopamina que hay en el cerebro afecta 4 veces más a los hombres que a las mujeres. Las mujeres tienen esa facilidad también para hablar porque tienen ese interés también de charlar. Son media loro, entonces. ¿Media? Si lo ve con los ojos. Lo aceptamos, chicos, ¿eh? Viste que me causó mucha gracia, dice. Sí o sí. Dice como título, ¿no? Dice, según han comprobado los investigadores Marx y Broken, dice, cuando las mujeres dicen sí, suele significar te estoy escuchando. Yo te digo, ta ta ta ta ta ta, y vos decís sí, sí. Como un te estoy escuchando, ¿no? Mientras que los varones tienden a decirlo cuando están de acuerdo. O sea, nosotros cuando una persona nos dice... Nos da un concepto, nos da algo, nosotros decimos sí o no. Claro. Las mujeres dicen sí, sí. ¿Entendés? Nosotros decimos sí, más claro. Sí, tal cual. Y vos me decís sí cuando tenemos razón. Esto lo dejamos para que ustedes lo analicen en sus casas, para que si están casados analicen a sus cónyuges. Otra cosa que dice, que esta me gustó mucho, que también justifica a toda la rama de los varones. Dice, los hombres no escuchan. Eso es verdad. Yo me apego a este concepto. Dice... que debido a la forma de la laringe y de las cuerdas vocales femeninas, la voz de la mujer es más compleja y melódica que la masculina. O sea, la mujer tiene más melodía en la voz. La se está halagando, chicas. ¿Qué pasa? Le juega en contra. Porque según según Mitch. Nuestro amigo Mitch, que le mandamos muchos saludos. Abrazos a Mitch. Esté donde esté. Bueno. Según Michel Hunter, Mitch murió. ¿Murió? Sí. Bueno, dice. Según Mitch Hunter. Michael. Bueno, según Mitch, dale. Michael Hunter. De la Universidad de Sheffield. Cuando los hombres oyen a las mujeres, se activan las áreas del cerebro que proceden que procesan la entonación emocional y la muscularidad. O sea que el hombre se distrae cuando la mujer habla por la voz, no por el contenido del mensaje. Entonces, ¿vos te distraes escuchando mi voz? ¿Qué? Carlos. ¿Qué? Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos otra canción para esta hora que me encanta. Es muy movida. Él es Manny Montes con Que mi música no pare. Han querido mi música parar y me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música no pare. Música no pare, ahora comienza el party. Let's go, come on everybody, que salga en muchos lugares. Don't stop the music, DJ, a la music ponle replay. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Don't stop the music, DJ, a la music ponle replay. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Que se escuche de Chile a México. Eso es el nuevo sonido que se activa en los latinos. Demasiado de fino, 100% hecho en Puerto Rico. Música con el flow urbano, Manny Montes y el soprano. Don't stop the music, DJ, a la music on let it play. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Don't stop the music, DJ, a la music on let it play. Aquí se goza por ley, va dedicada pa'l rey. Han querido mi música parar y me pregunto por qué, por qué, por qué. Y una voz desde el cielo me grita y me dice que mi música lo pare. Yeah, yeah, yeah, yeah. Que mi música no pare. Ajá, ajá. Manny Montes. Manny Montes. Que mi música no pare. El escenario. El escenario. Te lo dije que iba a estar apoyándome. Te lo dije que iba a estar apoyándome. Soprano. Te lo dije que iba a estar apoyándome. Soprano. El escenario, el escenario. I forget the music. Forget the music. Al aire con Sinvergüenzas. Vamos a leer los últimos mensajes porque ya nos quedan minutos de programa, chicos. Valo Caranza dice: si no existiera internet, no tendríamos que pasar por la incómoda situación de no saber si saludar a alguien cuando los cruzamos en la calle. Apa. O sea, dice como diciendo que lo tengo en Facebook a esta persona, así que como nunca la abré, no me conoce y capaz que piensa que soy un psicópata. Claro, está bueno eso. Vale, tiene un pensamiento bastante avanzado en esto. Todo está relacionado mucho a Facebook, ¿no? Porque acá Silvina Palazzo dice: pago mis impuestos por internet, saco las entradas de cine por internet, veo a los chicos si trabajan por internet de Zoe. Está mandando chivo acá Silvina. Dice: no, busco mejores precios por internet, veo a mis sobrinos que están en España como van creciendo por internet, espío un poquito a mis hijos por internet. También están los padres, ¿no? Los padres. La madre cibertrónica. Sí. Es demasiado, chicos. Gracias a Dios tenemos internet hoy. Hay gente que con esto está agradeciendo tener internet. Es verdad. O sea, si no hubiera internet, estaría todo muy separado. No sabríamos, por ejemplo, cómo estaba una persona en el, en el otro país, por ejemplo, menos comunicados en sí, ¿no? Eso es lo que pienso yo, ¿no? ¿Cómo, más o menos, cómo internet cambió la comunicación totalmente? Y sí, hoy. Cambió la comunicación y también el tiempo, el periodo de comunicación. Hoy, con un clic, ya en un segundo estás hablando con una persona de Japón. Con un clic estás dando informaciones y dando desinformación. Tremendo. Claro, constantemente. O sea, es tremendo cómo. Y creo que en el diccionario se incluyó la palabra clic también. O sea, lo mismo que la palabra clic, la palabra web, muchas palabras que son del área de la cibertrónica, que vinculados a internet fueron siendo parte de nuestra, ¿no? Claro. Y así va a ir sucediendo mientras vaya avanzando la tecnología. Vamos a hacer una columna tecnológica para estaría muy bueno los próximos días. Bueno, Eli Montiel, nuestra amiga que no vino. Estamos dice, esperando todavía. ¿Dónde estás? Acá nos manda un mensaje, dice. Sin internet no podría decirles esto. Acabó un mensaje. Leo y Nico, ojo con arruinar el programa mientras las mujeres no estamos, ¿eh? Mentira, chicos, los extraño. Saludos, hasta el sábado que viene. Bueno, Eli. Bueno, Eli, lamentablemente no puedes evitar si podemos arruinar el programa o no, así bueno, que... Pero... Con esto nos estamos enterando que no viene. Bueno, pero si no está Eli, lo voy a hacer yo, chicos. ¿Cómo? ¿Qué les parece? Eli lo que hace siempre es dar la reflexión final. Vamos a apuntar un poco a eso también, ¿no? Porque, ¿cómo te voy a explicar? Obvio. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Uy, llegó ella. Hola. Llegó ella. Bueno, chicos, vine otra vez porque, vieron, me mandan de la escuela porque los están escuchando en vivo en este momento. ¿Cómo te llamas? No importa eso. Yo ya te dije, Leonardo, que no me preguntes mi nombre. ¿Tienes una hija? No te importa. Bueno, hay información tuya que se está filtrando. No les importa. Uy, qué mal. Bueno, yo hoy les vengo como... El sábado pasado yo les hablé del yeísmo. Sí. Hoy les hablo del EM. Leonardo, contanos qué es el EM. Te estoy escuchando y estás todo el tiempo. El sábado pasado estuve contando todas las veces que dijiste EM. Fueron más de 3.000. ¿3.000? ¿Contadas? Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, vos Nicolás, estuviste perfecto, estuviste muy bien. ¿Viste? ¿Por qué con Nico? Yo te dije, yo no sé. Uy, qué bueno. Bueno, pero yo voy a tratar de corregirlo con el tiempo. Practica en tu casa, ¿sí? ¿Sí? Fíjate si puedes practicar, ¿sí? Por favor, porque esto no va más. Bueno, pero vos quédate a acompañarnos a nosotros. Practica. Ojo, no te quedes. Practica. Bueno. Chao. No te voy. ¿Se fue? ¿Me dejó? Qué mala onda. Bueno. Qué linda. Ah, bueno. Veo que es mutuo también esto, ¿no? No digo nada. Pero se va esta mujer, ¿qué anda? Está re loca. ¿Quién era? Me da bronca porque está re loca. Primero viene acá a mandonear. Bueno, vamos a cerrar el concepto, chicos. Porque si hablamos de internet, yo creo que a muchos le pegó fuerte. ¿Sabes por qué? Porque es algo que nos da, algo básico en nuestra vida, que nos da lo básico. Entonces, sabemos que a veces las cosas que no son básicas nos hacen desviar de otras cosas. Como por ejemplo que veíamos que muchas de las áreas de internet nos decían que no queríamos acordarnos de los cumpleaños. Todo. A veces lo básico nos quita que nosotros podamos tener más imaginación. Hay una lectura bíblica que dice, antes bien, hacer como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios dice que tiene muchas cosas para nosotros, pero a veces estamos tan panchos con lo que tenemos, tan acostumbrados a leer algo. Un pastor amigo me contaba que leyendo la Biblia con el celu, vivía experiencia de leer la palabra. Leyendo la Biblia, su Biblia, con un cuaderno, veía cómo la gente alrededor suyo se acercaba y le preguntaba y le consultaba. A veces la tecnología, a veces las cosas básicas, las cosas cómodas, nos impiden... Que podamos tener más comunicación y más cosas exteriores con la que nos brinda lo que es internet, lo que es lo básico, y a veces lo básico nos impide que tengamos un avance en lo que es nuestra imaginación y no podamos salir de la comodidad. A veces hay que salir de la comodidad, chicos. Hay que identificar nuestro problema, seguir creciendo y inventar estrategias nuevas para salir de lo básico. Si bien internet es lo básico hoy, hay que salir de eso, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Eli lo diría mejor, ¿no? Sí, más seguro. Claro. Vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando este programa. se nos hizo bastante corto. Tuvimos muchas cosas. Tuvimos muy chicas, las gente. Extrañamos. Chicas, vuelvan, chicas, porque este programa no es nada sin ustedes. Seguimos la semana que viene con Sinvergüenzas a las 17 por FM Oeste 106.9. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, chicos. Chao, Carlitos. Nos vemos. Chao, un abrazo a todos. Hasta el sábado que viene. Chao, chao.